Hola y bienvenidos a otro podcast de Hacktivist Army. Yo soy Alejandro Medellín y estoy con Francisco Palomar. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un debate que creo que es muy importante, en especial con este tema del ciberactivismo y el hacktivismo, que es que no es algo sin sus controversias. Hay mucha gente que los critica y que tiene críticas bastante válidas. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar debatiendo un poco sobre estas críticas y si realmente es efectivo el ciberactivismo. Para empezar, yo voy a hablar sobre algunas posturas que han estado en contra de la idea del ciberactivismo y Francisco va a estar hablando un poco de las veces que sí ha funcionado. Yo de entrada tengo que decir que no estoy muy convencido de muchas de las cosas de ambos lados, entonces va a ser interesante platicar contigo, Francisco, sobre qué es lo que podemos aprender una vez que empezamos a enfrentar estas dos posturas. Bueno, para empezar, me voy a basar un poco en las ideas de Eugene Morozov. No sé si has escuchado de él. No, hasta el día de hoy no había tenido la oportunidad de escucharlo, pero tuve la oportunidad de leer algo de lo que él de sus argumentos principales. Y creo que su postura es interesante, pero aquí vamos a discutir ese tipo de postura y por qué sí podría funcionar, ¿no? Sí. Justamente, también creo que es alguien muy interesante, es alguien un poco controversial, tiene muchas críticas, pero creo que es válido su punto de vista y pues sí, él es un politólogo, es americano, bueno, nacido en Rusia, basado en América, y básicamente él ha criticado muchísimo esta idea del internet como la herramienta democratizadora, liberadora de la modernidad. Él critica mucho la idea del ciberactivismo, cree que esto no, se reduce al concepto de clicktivismo o de slacktivismo, como lo llaman algunos teóricos. Entonces, sí estás familiarizado con el término de slacktivism y clicktivismo, ¿verdad? Sí, he escuchado y él, cuando estábamos haciendo la investigación acerca del tema del hacktivismo, salió algo que es como una parte de no es como una vertiente del hacktivismo, sino es algo, el hacktivismo sería como ir a la acción, el clicktivismo es dar a conocer algo, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Ahorita vamos a, más adelante vamos a hacer la diferencia entre ambos términos, pero sí hay que tenerlos separados. Sí, justamente. Y creo que el mejor momento para empezar este debate es con un ejemplo, que es uno de los argumentos principales de los que utiliza Morozov para atacar la idea del ciberactivismo, que es que en realidad se cree que el internet es esta herramienta que puede ser utilizada para apoyar a los movimientos sociales, para empoderar a las personas comunes y como ser lo que empiece los grandes movimientos y los cambios de la historia. Él dice que esto no es cierto, que realmente el internet se está usando para empoderar a los gobiernos autoritarios, para vigilar a las personas y para represar, bueno, como una herramienta de represión contra la gente que no está de acuerdo con los gobiernos autoritarios. ¿Tú qué opinas de esto? Es un buen argumento. Pero también creo que se puede rebatir un poco. Por ejemplo, nosotros en el blog que estábamos haciendo, hay un ejemplo de un culto o un grupo de hackers que se hace llamar el culto de la vaca muerta, en donde ellos se juntaron para hacer algo contra la censura en internet y cómo los gobiernos la estaban controlando. La idea principal de este colectivo de hackers es que el internet debe ser libre, y para ello, basándose en esa premisa de que el internet debe ser libre, crearon una serie de herramientas para ir más allá, para defenderse del autoritarismo del gobierno y para ser libres en internet, que para eso nació, ¿no? Entonces, crearon toda una serie de herramientas que les funcionan a ellos para protegerse. De hecho, han lanzado varias de ellas, o sea, no nada más son para ellos, sino para el público que está interesado en este tema y que se quiere proteger y que quiere contribuir a que el internet sea libre y que quiere protestar contra el gobierno. Entonces, tiene una parte cierta, pero no toda. O sea, creo que sí se puede, a diferencia del activismo, que es un poco más de nada más dar a conocer ciertas noticias y quedarse en hecho en eso. El hacktivismo, por su parte, va más allá y trata de hacer herramientas, trata de ir a como a la como el medio de luchar contra la represión y contra la injusticia, ¿no? Sí, y bueno, uno de sus argumentos que ya desarrolla un poco mejor en el libro The Net Delusion, The Dark Side of the Internet Freedom, que es el primer libro que escribe completo sobre este tema, él argumenta que esta idea que tú estás diciendo del Internet como medio de cambio realmente es una utopía y que realmente no ha habido como un cambio significativo en la historia o en la sociedad que se haya hecho a través del Internet. Y él básicamente critica este momento del centrismo, el centrarnos en el Internet, el creer que mediante el Internet podemos cambiarlo todo. Es como una de sus críticas, y creo que es una crítica bastante válida, y eso creo que puede llevar un poco a la idea del clicktivismo, del selectivismo, el decir, si yo estoy haciendo un clic en Internet y estoy apoyando a un change.org, ya estoy haciendo un cambio en el mundo. Y según Morozov, esto no es cierto, esto realmente es una distracción y una, pues como un engaño. ¿Qué opinas de esto? Puede tener un punto de razón en el sentido de que la gente se queda como nada más en dar o sea, con pensar en que ya se cumplió la tarea en compartir la noticia o darle like o firmar la petición. Pero realmente el hacktivismo siento que va más allá. Por ejemplo, hay otro ejemplo que tenemos en el blog de hacktivismo 2.0, en donde un grupo de personas o de un colectivo de personas que estaban en contra de la represión de los medios, como ese Indie Media, se unieron para salir del activismo, dejar de compartir. Bueno, en ese tiempo no se podía compartir cuando surgió este grupo, allá en la década, a finales de la década del 90, al inicio ya del nuevo milenio. Ellos se unieron para crear una plataforma que se llama Indie Media, como decía. Y ellos fueron más allá de nada más quedarse con la noticia. Trataron de ser un medio independiente de noticias, el primer medio independiente de noticias, que se basaba en una nueva tecnología como era el Internet en ese tiempo, que había muy pocos medios independientes que presentaban ellos mismos sus noticias a través del Internet, sus videos, con las limitaciones de ese tiempo. Y creo que es un buen ejemplo de cómo sí se puede llegar a cambiar. Este fue un claro ejemplo de cómo se podía cambiar la forma en que nosotros percibimos las noticias y cómo se pueden crear nuevos medios alternativos, ¿no? a la verdad oficial. Sí, creo que ahí tienes razón. Creo que es un punto donde no lo podemos siempre ver en blancos y negros. Pero, por ejemplo, lo que Morozov te hubiera contestado es que, ¿cómo podemos separar esta idea del solucionismo tecnológico? El decir de que creemos que mediante la tecnología podemos arreglar todo, inclusive en palabras que él cita, que el internet o la tecnología es un polvito mágico que puede arreglar cualquier problema. Esto es algo que él critica muchísimo. Y que yo creo que sí es algo que está muy muy centrado en la idea de muchos. ¿Qué crees tú que es lo que se necesita para dar el paso más allá de quedarnos en este solucionismo tecnológico y realmente provocar un cambio? Creo que esto se ve, o sea, el polvito mágico, estoy de acuerdo. Actualmente siento que la gente se conforma con nada más firmar una petición en change.org y creen que con eso ya se soluciona la problemática. O también vamos más hacia nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter, que pensamos que en solo apoyar estos hashtags vamos a cambiar algo. De hecho, también este movimiento tiene un nombre en donde se agrupan todas estas formas de pensar, que de creer que nada más con hacer un hashtag y firmar o compartir la noticia o darle like, ya resolvimos, ya hicimos nuestra parte, ¿no? Y creo que esto va más allá. Es como debe de ser una forma en que de presión hacia los gobiernos. O sea, por ejemplo, tenemos lo que pasó recientemente en Hong Kong, en donde a partir de algo muy simple, ¿no? Que allá la represión y la forma en que el gobierno te vigila, por medio de, ya sea de cámaras de video o por tu identidad, ellos se unieron a la protesta. O sea, no se quedaron nada más en la protesta por internet, sino que se unieron y dieron consejos de cómo podrías tú como ciudadano evitar que el gobierno chino, perdón, te estuviera hostigando virtualmente. Y entonces crearon todos estos elementos, estas herramientas, como por ejemplo el rayo láser dirigido a la cámara de video, que hace que se pierda la resolución de las cámaras por cierto tiempo. Entonces, de esta manera, ellos podían protestar de manera más tranquila, o sea, no sentirse tan agobiados por la represión gubernamental. O también tenemos un ejemplo que también salió recientemente, que era el de un dron que estaban utilizando policías de, me parece que fue en Estados Unidos, no recuerdo bien, en donde este dron iba tomando como las caras de las personas, o sea, ya estaban utilizando los drones para la represión. Y entonces un montón de personas se dio a la tarea de investigar cómo podrían tumbar los drones. Y la encontraron igual por medio de rayos láser. Fue tanto el alcance de esta noticia que pudieron tumbar varios drones por un simple rayo láser. Y es esta la forma en que tú podrías contribuir, o sea, no nada más darle clic, sino realmente hacerlo, probarlo y unirte a la lucha de la gente que está protestando por algo injusto, ¿no? O que para ellos es injusto. Entonces creo que sí tiene un punto, pero también tenemos que ir más allá y empezar ya a como a meternos más en las formas en que nosotros podemos cambiar el mundo. Claro, y creo que eso es un algo muy importante, justo el ejemplo que pusiste de Hong Kong, porque China es de estos gobiernos autoritarios que están usando el internet y la tecnología como un mecanismo de control. Y es justo lo que estaba argumentando Morozov, que siendo de Bielorrusia y de Rusia, que Rusia es otro de estos países que están usando la tecnología como mecanismo de control. Creo que está muy cegado por esa idea, pero justo la gente de Hong Kong nos muestra cómo pueden pelear contra este dominio y esta represión política de la tecnología. Y bueno, finalmente quería preguntarte cómo, ¿crees que el cambio puede nacer y morir exclusivamente en el Internet? ¿O tiene que nacer en Internet y después llegar al plano de la realidad, por así decirlo, para que tenga efecto? Creo que primero, por las experiencias y por las historias y por todas como las todos los la historia que hemos podido investigar para la realización de este blog, creo que primero la movilización surge de internet. Creo que el gusanito surge ahí y tú te vas juntando con gente que piensa de la misma forma que tú, que se necesita un cambio. Pero ahí hay dos caminos, creo que son muy, muy claros y muy diferenciados, y que es lo que hace que el hacktivismo sea diferente del slacktivismo, en donde si ya te juntaste con esas personas y solo queda en el hashtag o en las palabras o en los memes, se va a morir el movimiento. Pero si tú te logras salir del internet e ir más allá, como lo que decíamos de Hong Kong, creo que tienes una muy buena herramienta para empezar el cambio y la facilidad que te da como reunirte, compartir información, no sé, distintas formas de que tú tienes para salir del sillón. Eso ya te hace a ti formar parte de una revolución, y creo que tiene que salir de ahí. O sea, el internet es como el punto de encuentro, y lo que tú hagas después, eso va a ayudar para que no se quede ahí en las palabras y no sea el polvito mágico que decía Morozov. Para mí, el hacktivismo es la forma de física de acción. O sea, primero está el internet. El hacktivismo sería como esa forma física de tú llegar ya a tratar de lograr un cambio. El slacktivismo, o por ejemplo, el activismo de hashtags, como es el de Black Lives Matter, o todos los que hemos visto con los hashtags, el hashtag activismo, es como la forma de dar a conocer los problemas que los gobiernos nos están ocasionando, o que alguna empresa o grupo está ocasionando, ¿no? Entonces creo que está muy diferenciada la forma en que en que se pueden tomar. Uno es dar a conocer la noticia, que es el activismo, y que se quede ahí. Pero ya el pasar a la acción es el hacktivismo. Ya ir más allá de ese punto de tomar como las riendas de lo que tú quieres que se cambie y desarrollar algo en pro del movimiento, ya es hacktivismo. Entonces creo que los movimientos que sí funcionan no nada más se quedan en el hashtag, sino pasan más allá. Y si se quiere lograr algo, debería de pasarse ya al hacktivismo, ¿no? Eso sería para mí la conclusión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y en este debate yo tomé un poco la postura de Morozov, pero en lo personal tampoco estoy de acuerdo con él. Yo creo que a final de cuentas, como comenté hace rato, nada es ni blanco ni negro. Él tiene razón en decir que esa manera de ciberactivismo, lo que también estamos llamando como slacktivismo, no funciona. Y puede que tenga razón en ese sentido, sin embargo, creo que existe otro tipo de ciberactivismo, el hacktivismo y pues todo lo que ahorita nos comentaste, que son cosas que no tenemos que entenderlos como la solución a todos los problemas, pero sí como el principio de un movimiento o como la herramienta para llevar un movimiento, que el movimiento tiene que ser pues más allá del internet, más allá de la tecnología, se tiene que ser un movimiento cultural, ideológico, social. Ya que un movimiento social agarra como herramienta la tecnología y el internet, se puede potenciar y llegar mucho más lejos. Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo en el momento de decir que lo que se necesita es salir solo del internet y llevarlo a la acción. Y ese paso es muy difícil, pero es el paso que diferencia un movimiento exitoso y un movimiento fallido. Y bueno, este fue el podcast de Hacktivist Army. Los vemos en el siguiente. Yo fui Alejandro Medellín. Y yo, Francisco Palomar. Y gracias por escucharnos.